11:48, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos nuevamente para hablarles de actualidad local. En concreto, vamos a recoger información relativa a entidades de nuestro municipio. Ya hacíamos lo propio al comienzo de la mañana informándoles de la Peña Sevillista y del trabajo que va a desarrollar de cara al público a través de la puesta en marcha nuevamente del bar de este establecimiento, de esta entidad en este caso. Y ahora vamos a hacer lo propio hablando también de la actividad y de las iniciativas que llegan organizadas por parte de otro colectivo, de otra entidad en nuestro municipio, la Peña Flamenca de Ubrique. Para ello contamos con los integrantes de la nueva junta directiva, su presidente Manuel Román, a quien vamos a saludar. Manuel Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. También nos acompaña el vicepresidente Salvador Blanco, buenos días. Buenos días. Diego Ordóñez, muy buenos días. Buenos días. Así como, en este caso, Teodoro Leo Menor, buenos días. Buenos días. Luis Domínguez Roja, buenos días. Buenos días. Y Miguel Carrasco, que también nos acompaña en la mañana de hoy, muy buenos días. Bueno, pues con todos ellos vamos a conversar y vamos a conocer todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Peña Flamenca de Ubrique en torno a lo que es su día a día habitual. Y precisamente en esta fecha, en esta época del año, se trabaja para sacar de manera pública una nueva convocatoria del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que nos va a deparar el desarrollo de diferentes sesiones a partir del mes de febrero. En todo ello está trabajando esa nueva junta de directiva de la Peña Flamenca y nosotros, queríamos dar a conocer todo ese trabajo. Manolo, ¿por dónde comenzamos? Pues bien, como bien dices, estamos trabajando ya en el 30 concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Estamos liados con todo lo que corresponde a este concurso y posiblemente a finales de este mes estén ya todos los carteles en la calle y las bases y todo eso para que dé comienzo en febrero, a ver si podemos, porque este año lo tenemos un poquito complicado. Este año tenemos los carnavales, ¿no?, por el mes de febrero, por ahí, ¿no? Como todos los años. Bueno, como todos los años, pero yo creo que este año estarán más cerca, ¿no?, porque como la Semana Santa cae en marzo... El carnaval de Ubrique, a partir del 3 de febrero comienzan las primeras fiestas gastronómicas y todo el mes de febrero, como en anteriores ocasiones además, todo el mes de febrero está dedicado a lo que es la fiesta del carnaval, así que bien para el puente del 28 de febrero, ese fin de semana ya queda libre y habría acabado lo que es las celebraciones de los actos oficiales en principio. Sí, casi. Y siempre la primera actuación la tenemos a mediados de febrero o por ahí, o a finales más o menos. Ya veremos, porque eso todavía no lo sabemos. Y depende también de la gente que estén dispuesta a venir para ese día, ¿no? Porque mucha gente tiene actuaciones, tienen cosas y no quieren ser los primeros nunca. Pues ya ve que los primeros siempre eran, como dicen, ¿no?, los últimos o los primeros. Bueno, o sea, algo de eso es. Que yo creo que podremos tener este año bastante gente. Uh-huh. Dios quiera que sí. Bueno, pues se está trabajando entonces ahora mismo en lo que va a ser la publicación de las bases de manera próxima, ¿no? Las bases, tengo que decirte, Rocío, que van a ser, son las mismas del año pasado, no varía nada, los premios son los mismos, los cantes son los mismos, todo igual. Solamente lo que va a variar es el cartel, que va a ser este año pues un cartel que no sé si os va a gustar o no os va a gustar, pero yo creo que sí que os va a gustar. Un cartel en el que ha colaborado en este caso un amigo de la casa, ¿no?, de la Peña Flamenca. Luis puede decir, hablar algo de eso. Luis Domínguez Roja, que también lo contamos, contamos con él aquí en los estudios de Radio Ubrique. Y bueno, se te ha encargado, se te ha encomendado, ¿no, Luis?, la elaboración de ese trabajo, que en definitiva lo que va a hacer es plasmar la propia imagen de la Peña y del concurso de la Peña durante toda esta convocatoria. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Para el 2018 hemos preparado el cartel, en fin. Yo he preparado la piel de Ubrique, que es lo nuestro. He preparado los cantadores de Ubrique también. He preparado los cantadores gitanos y he preparado los cantadores payos. Y dentro de esto... del programa flamenco, pues resulta que también va una mujer para que no se quede en la calle, o sea que llevamos, ¿no?, buscando la forma de que vaya todo combinado con, ¿eh? Y entonces pues se lo he presentado a la Junta y la han aceptado. Todo está hecho en piel. La figura, la piel, en fin, todo de Ubrique, todo para... Está muy bonito. Que se quede aquí en Ubrique. Y entonces, pues, en fin, parece que le ha gustado. Es un trabajo tallado en piel, ¿no? Tallado en piel. Del que nos tienes acostumbrado, ¿no, Luis? Y bueno, pues en este caso se recogen las imágenes, lo que es el rostro. El rostro de cada uno. De diferentes cantaores. Exactamente. Que se pueden reconocer además perfectamente, ¿no? Porque el trabajo en piel de Luis es muy minucioso y nos permite, bueno, pues un tallado al detalle en el que podemos, pues, identificar perfectamente ese rostro, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, las quita arrugas a algunos, ¿eh? Eso sí, lo tengo que decir. A mí no me mire, ¿eh? La rejuvenecido, me parece a mí que hay un poco de trampa ahí, pero bueno. Entonces, los retratos intentan siempre embellecer, ¿no? Hombre, claro. Y esto también se ha conseguido. Sí, no. Sí, pero vamos, yo creo que ha sido una cosa tan diferente a lo demás, ¿no? Hacer una cosa de, del asunto de la piel y en fin. Sí, varía mucho de lo varía que mucho hemos, de lo demás, ¿no? De lo que hemos hecho otros años. Otra cosa distinta, ¿no? Ha querido hacer un reconocimiento a los cantadores, hombre, ubriqueños y a los cantadores, pues, foráneos, ¿no?, de fuera, que él incluso los ha tratado, ¿no? A Marcena, lo ha tratado a Meneses, que está por ahí también. Sí, sí. Y bueno, no obviamente más nada y ya está. Y a los demás de aquí, pues ya los conoces, tú los conoces. Bueno, de todas maneras, esa imagen de lo que va a ser la Peña Flamenca, ¿no?, durante esta edición del concurso, todavía no es pública, no la habéis dado a conocer porque de momento está, bueno, pues procesando, ¿no? Sí, está en proceso. El trabajo para convertirlo en cartel. Exactamente, que bueno, pues si Dios quiere, mañana estarán en la imprenta, o hoy si puedo, para que salga esto lo más pronto posible, porque ya están llamando mucha gente, preguntando por las bases, que cómo son, que si son igual que el año pasado, y no quiero avanzar nada, lo estoy diciendo aquí, que es lo mismo, pero vamos, la gente no lo sabe. Y esto es lo que tenemos que poner ya en nuestra página web y sacarlo al Facebook o lo que sea. De manera, imagino que estáis bastante satisfechos con el trabajo de Luis, ¿no? Amigo de la Peña, que siempre colabora en todas las ocasiones en las que se lo habéis solicitado, ¿no? Hombre, por supuesto, y además que se lo agradecemos porque una cosa así es trabajoso, cuesta dinero y, en fin, nos va a costar mucho. Luis, ¿cuánto tiempo has empleado en realizar ese trabajo? En este trabajo, pues mira, yo a ningún trabajo le miro el tiempo. Me lo preguntan muchas veces, sí. Pero de verdad que no miro el tiempo porque esto no es coger un trabajo, controlarlo, las horas que echan, nada, este no. Además, coge un trabajo, lo deja ahí, coge otro y no sabes cuándo lo vas a terminar. Claro. O sea que me lo preguntan muchas veces. ¿Y has estado a gusto haciéndolo? ¿Haciendo este proyecto has estado a gusto? ¿Te sentías Hombre, ilusión? Yo haciendo todos los trabajos estos me siento a gusto, aunque alguno me pone las cosas un poquillo duras, pero en fin, sigo adelante con ellos. Y yo disfruto con los trabajos estos de, así, con la edad que tengo y sigo trabajando, pegando martillazos ahí. Me siento a gusto, la verdad que sí. Cada día quizás cuesta un poquillo más, ¿no? Sí. Se nota, ¿no? El esfuerzo tiene que ser un poquillo mayor. Sí. Hombre, no es lo mismo que estos años atrás, pero vamos, que ya está uno un poquito más parado, ¿no? Pero tiene que sigo. Sigo trabajando y sacando cosas y nuevas y todo eso. ¿Cuántas colaboraciones has hecho ya con la Peña? ¿Cómo? ¿Cuántas colaboraciones has hecho con la Peña Flamenca? ¿Cuántas veces has colaborado con ellos ofreciendo pues tu arte, no tu trabajo? Bueno, ya he hecho con los retratos que he hecho, ¿no? Al amigo Atanasio, al amigo Vicente, al amigo Manolo. Y, en fin, va uno colaborando con el arte de flamenco, Y he hecho mucho más, ¿no? Tengo mucha del flamenco, pues he hecho mucho motivo del flamenco también, ¿no? Siempre Bueno, pues en este caso un aspecto, ¿no?, que inspira, ¿no?, a Luis a la hora de realizar su obra. Exactamente, precisamente de don cuando inaugure la peña flamenca aquí abajo, pues tengo dos retratos de cantores, que uno es Menece y otro es el Camarón, que irán para la peña, regalo de Luis Domínguez para la peña. Nosotros también tenemos por aquí un regalo de Luis Domínguez, aquí en los estudios de Radio Brique lo podemos ver, ¿no? Y bueno, pues un trabajo que podemos ver nosotros y todos los invitados que llegan hasta los estudios de Radio Brique para comprobar también ese arte, ¿no?, de Luis Domínguez Roja a la hora de tallar en piel y todo ese esfuerzo, ¿no?, que realiza para realizar sus obras. Así es. Bueno, pues la imagen con ese trabajo de Luis Domínguez, la imagen de la Peña Flamenca en esta edición, en la convocatoria del 30º Concurso Nacional de Arte Flamenco, un concurso, Teodoro, que, bueno, pues a lo largo de la historia ha venido a precisamente dar salida a lo que es todo lo relacionado con lo que es el arte flamenco, con lo que es la cultura, ¿no?, del flamenco, sí, y con lo que es el reconocer también nuestras raíces. ¿Son necesarios, sí, este tipo de iniciativas? Sí, sí, hay un problema muy grande últimamente. Estos concursos se desarrollaron principalmente a lo largo de los años 50 y 60. Perdón, estoy un poco con la garganta. El primer antecedente que hay de concurso flamenco viene del 1922 y lo promovió precisamente García Lorca y Manuel de Falla. Intentaron, de las tendencias nuevas que estaban saliendo del flamenco, devolver a lo antiguo, ¿no? Y entonces eso quedó parado durante todo el periodo de guerras y entreguerras. Y luego ya a partir de los años 50 se desarrollaron los concursos de cante flamenco, empezando por el Concurso Nacional de Cante de Córdoba, que nace a partir de los años 50, que se celebró uno extraordinario en el 1962 para darle la tercera llave de oro del cante a Antonio Mairena. Luego vino el de Mairena del Alcor, que es otro de los grandes cantes también, de los grandes concursos de cante hondo, específico así, de allí era natural Antonio Mairena, y el Festival Internacional de Cante de las Minas, donde entre otros ha salido, por ejemplo, Miguel Poveda o Alfredo Tejada de Málaga. Esos son los antecedentes más importantes y esos son los grandes concursos. Concursos los hay en todos los sitios. Hay uno en San Sebastián, por ejemplo, en el País Vasco, aunque la gente no lo crea, y otro que es el Festival Bilbao Flamenco, que se celebra también todos los años. O sea, lo que pasa es que hay muchos inconvenientes para celebrar un concurso. Hace falta dinero. Y hoy en día es el grave problema sobre el que gravita pues todas las manifestaciones culturales, ¿no? Que gracias a las aportaciones que hacen los ayuntamientos con muchísimo esfuerzo, pues se pueden celebrar. Si no, sería materialmente imposible poder celebrar un concurso de cante flamenco de la envergadura del de Ubrique, por ejemplo, claro, que tiene una proyección nacional y que tiene está considerado en todas partes, no de Andalucía solamente, sino de España. Son 100 socios los que tiene la Peña de Ubrique y eso es materialmente imposible el poder ni siquiera pagar los gastos de la luz. O sea que los concursos están teniendo mucho inconveniente. Gracias a las subvenciones se pueden ir manteniendo. Aparte que hay otro factor, y es que hoy la promoción a través de las redes sociales de cualquiera que se quiera dar a conocer, no le hace falta un concurso flamenco, sino que a través de las redes sociales se amplifica su figura, y entonces no hace prácticamente falta. Y ese es un grave problema también, otro hándicap para los concursos de cante flamenco. Porque el patrocinio privado, eso queda casi que descontado, ¿no? Buscar financiación. No, el patrocinio privado es materialmente imposible. Si no fuera por los ayuntamientos, hay que decirlo, ¿no? Esa es la realidad. No sé si todos o alguno, el de Ubrique, por supuesto que sí, y muy agradecido que está la peña, y gracias a eso se puede llevar a cabo este concurso. Si no, sería imposible, porque los cantadores cuestan mucho dinero, los bailadores también, los guitarristas, y eso lleva una dinámica de gasto impresionante. Y no puede ser como no sea de esa manera. Claro, un concurso además que permite, en este caso, tener espectáculos flamencos en nuestra localidad prácticamente durante un periodo importante, ¿no? Del año, de febrero a junio. Todas las semanas se cuentan con diferentes espectáculos actuaciones flamencas que, esto fuera del margen de lo que es el concurso, la gente paga, ¿no? Para asistir a espectáculos de esta índole, sobre todo porque en muchas ocasiones se cuentan con participantes que tienen tienen un nivel, ¿no? Un nivel importante. Sí, últimas ediciones del concurso han sido alrededor de entre 70, ¿no? Participantes inscritos, los que han formado parte del concurso de arte flamenco. Y bueno, pues sobre todo en la modalidad de baile con participaciones considerables, ¿no? Bastante, bastante y muy buena, porque hay ya dentro de las que han venido aquí a nuestra, tanto bailadores como bailadoras, son ya profesionales, están actuando en compañía y bueno, bastante bien. De hecho, esto lo conocen de primera mano tanto Salvador como Diego, que este año además vuelven a ser jurado, pero que no es la primera vez, ¿no?, que tenéis que realizar esa labor como jurado del concurso de la Peña Flamenca. Y bueno, pues conocéis bien el perfil, ¿no?, de participante que llega hasta el concurso de la Peña año tras año y que tiene una categoría de nivel, una categoría importante, ¿no? Sí, normalmente los aficionados que vienen al concurso suelen venir bastante bien preparados, tienen ya una historia detrás, bastante de ellos, vienen ya a un cazaconcurso, como se dice, y vienen prácticamente un 30% son siempre los mismos. Y vienen un montón de gente nueva, de chavales que están comenzando, y eso se ve de momento, ¿no? Los que vienen ya con una historia hecha, eso vienen más seguros, se ve en el escenario, se notan las tablas, bien. Y se nota esa renovación generacional a la hora de participar en concursos de estas características, porque decía antes, Teodoro, que no hacía falta ahora mismo una persona que quiera comenzar, ¿no?, a darse a conocer en el mundo del cante flamenco, en el mundo del arte flamenco, no hace falta a lo mejor participar en concursos de estas características. Se nota quizá con los participantes que llegan hasta el concurso de Ubrique, pues ese relevo generacional que es necesario también, ¿no?, para que siga viva, ¿no?, lo que es la tradición. Claro, se nota, se nota bastante bien, y hay gente, como te digo, que viene muy preparada, aunque sean jóvenes, pero se han preparado, no antes, al principio, cuando nosotros comenzamos esto en el 80 y algo. Bueno, el concurso comenzó en el 88, creo que fue, más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Sí, este es el año 30, pues por ahí más o menos. Entonces se veía que venían personas que no estaban preparadas para nada, sino que se montaban y decían, yo voy a cantar, voy a hacer unos fandangos, voy a hacer... Aficionados, ¿no? Claro, pero ya con un poco nivel, ¿no? Porque ahora mismo llega y el tío trae exactamente, sabe cuáles son las bases, los cantes que tiene que hacer, los que tiene más trillados, que eso es lo que siempre hace. Y eso se ve, nada más que se suben en el escenario, ya se está viendo la preparación que trae, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que viene jóvenes, pero preparados. Mucho. ¿Qué valoráis vosotros más, Salvador, a la hora de ver un participante encima del escenario mostrando pues su arte flamenco? Bueno, nosotros lo valoramos totalmente todo, porque desde que subes al tablao hasta que bajas, pues estamos observando, porque su estética, su forma de expresarse y su sabiduría en el cante, claro está. Son distintos aspectos, ¿no?, que va ahí puntuando, al menos mentalmente, para después dar esa puntuación final, ¿no? Exactamente. En cualquier caso, sí que hay que destacar, ¿no?, que vosotros sois los dos jurados de cante, tengo entendido, ¿no? No, cante y baile. Van a ser jurados de mixto. Cante y de baile. Mixto en este caso. Sí. Y eso lo hacemos también, casi siempre. Sí, ¿no? Eso hacemos casi siempre. El amigo Vicente Domínguez Carrasco, que va a estar con ellos en el jurado. Somos los tres. Y valoráis entonces tanto en cante como en baile, ¿no? Claro, sí. Siempre, bueno, pues hay diferentes percepciones, ¿no?, a tener en cuenta, dependiendo de la modalidad, obviamente. Hombre, claro. Pero bueno, sí que es complicado también hacerse con un jurado experto, ¿no?, que quiera contribuir y que quiera todas las noches estar, porque es condición indispensable, ¿no?, participar en las sesiones. El jurado, la verdad es que para ser jurado hay que ser muy entendido. Entendido en el aspecto de cuanto en baile y en cante, ¿no? Y casi nadie quiere ser jurado, porque es que después se lo cargan todos ellos. Pero todos no pueden ser los primeros, alguno tiene que ser el segundo y el tercero, ¿no? Pero claro, si yo canto, yo digo, uy, pues, yo no sé, yo me parece que lo he hecho bien, a mí me gustaría que me dieran el primer premio. otro lo toma de otra forma, ¿no? En fin, que es un lío. Yo no quiero asegurarlo. Esto la... Pero, sí, sí. Pero no sé, a lo mejor este año pues también me tocaría alguna... Alguna vez tendrás también que hacer algo, claro. Este es el problema, que esto no es una carrera de fondo. Que tú dices, ha salido 10 bicicletas y el número uno llega a la primera o la tercera, ya lo estás viendo. Aquí no, aquí, aparte de que se trate de gusto, ¿no? De que te guste más o menos, pero tienes que tener una base de que tú sepas en todo momento qué es lo que está cantando el tío o lo que está bailando, ¿no? Y lo que está haciendo en cada momento. Entonces, para eso tienes que tener una mínima preparación. Tampoco somos expertos nosotros para irnos a un concurso nacional ni nada de eso, pero vamos, nos defendemos. Expertos son los que vienen, porque tienen ya los cantes que van a hacer y claro, lo hacen claro. Aquí, allí, en Lima, en todos lados, lo mismo. En Nueva York, donde sea. Pero lleváis al menos, por lo menos en el caso de Diego, 30 años de experiencia en concurso, o sea que eso también. Claro, yo llevo ya un montón de. Se tiene que notar, ¿no? Se tiene que notar a la hora de valorar. Bueno, estamos aquí para presentar lo que va a ser esta edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Sí que, aunque tú me decías, Manolo, que las bases son prácticamente iguales que la convocatoria anterior. Son igual. Vamos a repasar alguna de esos aspectos, ¿no? Si te parece. Por ejemplo, ¿el periodo de inscripción permanece abierto durante todo el tiempo que se desarrolla el concurso? Este año vamos a cortar un mes antes. Vale. Vamos a en abril, a finales de abril lo vamos a cortar este año. El que para decir que quiera venir, pues que vaya ya tomando nota para que si tiene que apuntar o quiere venir, que se apunte ya. Tengo que decir que son los mismos del mismo teléfono, es el 692 02 7576. Y después tenemos nuestra página web, página web Peña Flamenca, flamencaubrique.es. En fin, bueno, pero ya como van a publicar las bases, pues ellos ya mirarán en el correo para poder inscribirse. Para poder inscribir. Los premios son los mismos. Tenemos en modalidad de cante 2.000, el segundo 1.000 y el tercero 800. Después en baile pues tenemos 2.500, 1.500 y 1.000. Y ya está, nada más. Y los cantes pues los mismos, ¿no? Los cantes están las bases aquí puestos, está lo que tienen que hacer cada uno, lo que quiera hacer. Y habíamos proyectado desde hace este año a un cante libre, para dar un premio a un cante libre. Pero estamos ahí dándole vueltas, que este año no lo vamos ya, no lo vamos a hacer porque no nos da tiempo. Pero si el próximo año podemos, pues vamos a dar un premio al cante libre. Reorganizar los premios e incluir un premio cante específico, libre, ¿no? Que no esté muy excusado para ir recuperando cantes que no se hacen, porque hay muchos cantes que siempre en los concursos solo es ciguirilla malagueña y ya está. Por lo menos para un cante, a lo mejor por verdiá, o yo qué sé, por caña, por polo, o un cante de levante, taranta, taranto, en fin, cualquier cante de eso que podamos nosotros meter. Lo que pasa es que ahí miran los concursos, la Unión tiene el cante de levante, el otro tiene el cante de por solear, de Alcalá, el otro tiene otra cosa, y algún estamos cante, ahí dándole vuelta. ¿Algún cante propio de nuestra zona? ¿Que nos puede identificar? Nuestra zona sería el abandolado. El abandolado. Pero eso no. El abandolado. El cante de aquí de los montes, de corte de los montes. Pues mira. Y son de el abandolado. De cuando hacían los bailes, los cortijos y eso. Pues mira, pero una posibilidad. No sé. Yo creo que eso tendría. Lo hablamos la otra noche cuando estuvimos hablando de este tema, cuando sacamos este tema, lo estuvimos hablando de eso. De los cantes estos de por aquí. Claro. Que son, no son nuestros, pero vamos, son autóctonos de la claro, zona. Más o menos de... son más bien malagueños. Sí. ¿Te parece la mala? Son malagueños. Pero por proximidad, ¿no? Pero claro, proximidad aquí, total. Claro. Nosotros digamos de tener nuestro cante, que sería el cante por Serrana, porque estamos en la sierra. Eso es. Pero claro, no tiene el plazo del rey, y eso no. Claro. Eso ya hay. Y en la sierra hay montones de pueblos también que. Sí. Eso ya es una cosa ya... Eso es de Córdoba, ¿no? La Serrana de Córdoba. Bueno, viene de Córdoba y viene... Viene la Liviana también, que viene de por ahí arriba. La Liviana es el mismo... El principio de la Serrana. Total, que a ver lo que pensamos para el año que viene. Proyectos de futuro, ¿no? Proyectos de futuro. Porque la nueva Junta Directiva tiene muchos proyectos de futuro y sigue trabajando, María, ¿no? En el nuevecito, mira. Bueno, yo antes de que se nos olvide, yo quería dejar claro algunos temas, ¿no?, relacionados con concurso. Por ejemplo, el tema de la inscripción, que es importante, ¿no?, saber que permanece abierto prácticamente durante todo el desarrollo del concurso hasta el mes de abril este año. El concurso, ¿cuándo arrancaría? ¿Tenéis fecha ya para el comienzo? Pues sabemos que en febrero, pero como tú me decías, hay que ajustar el calendario, ¿no? Y fecha fija no te puedo dar. Ya si un poco más adelante, a lo mejor te diría, mira, Rocío, vamos a empezar el 10, el 20 o el 15 o... ¿Y está ya abierta la inscripción? ¿O no, porque no están las bases todavía colocadas en la página web y en el Facebook? Pero sí que hay interés, ¿no? Tengo entendido de... Sí, ya han llamado mucha gente. Sí. Además ya tenemos un correo del amigo Siroco, que se va a presentar este año otra vez. Así que... Además que lo hizo bien. Me gustó a mí, hombre. Me gustó cómo bailó el hombre. Siroco fue finalista, ¿no? No quedó finalista, ¿no? Ahí había... Es que este año pasado ha venido mucha gente muy buena en el baile. Y claro, todos no pueden estar, que es lo que yo te he dicho. A ver... Bueno, pues es lo relativo a lo que va a ser el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Peña Flamenca de Urique para poner en marcha la 30 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco. 30 años, ¿no cabe algún tipo de acto especial? No sé, vamos a ver, para la final, a ver si podemos... Es que depende todo de las perritas que tengamos. Es que es normal, hay que llorar. Que no sabemos, a ver si podemos traer algún cantado bueno para la final o algo, o para no ser de la piel o algo de eso. Pero vamos, eso todavía no se sabe. No lo podemos desvelar, ¿no? A mí que me gustaría, yo que quisiera, traer los mejores aquí, pero si somos 90 socios, somos ya mayores todos y pagamos como nada. No podemos... Además, entramparnos para traer un cantado, no. Bueno, pues en cualquier caso, algo se hará, ¿no? Sí, bueno, algo se hará. A ver, si no lo hacemos por un lado, indagaremos por otro a ver qué pasa, a ver si nos echan una manita y nos traen a alguien. Para celebrar los 30 años del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que va ligado, desde luego, a lo que es la Peña Flamenca. Sí, eso sería mayormente para no ser de la piel. Para el concurso, no, para el concurso ya veremos si va a venir alguien o lo que vamos a hacer. Bueno, pues es lo relativo, ¿no?, a lo que es el trabajo que estáis desarrollando desde la Peña Flamenca de Ubrique. Yo no sé si se nos queda algo pendiente más que queréis destacar vosotros hoy aquí en la mañana, sí, de Radio Ubrique. El viernes, la actuación, sí. Claro, porque mientras llega el concurso, la Peña viene desarrollando diferentes actividades, ¿no? Estamos trabajando en el ciclo de otoño-invierno y esta semana, bueno, este viernes próximo va a venir Luis Guerrero Mainato, de Arco de la Frontera. Mainato es porque es de Medina y nos va a hacer unos cantecitos, un hombre que lo hace muy bien y además que hace muchos recitales. Y la guitarra, pues va a estar el guitarrista que tenemos para el concurso, Antonio Heredia. Todo ello será a las 10:30 de la noche, como siempre es natural, y esperamos que vaya mucha gente a escuchar a este hombre. Pues ahí queda también esa cita, ¿no?, con el cante flamenco a todas aquellas personas que estén interesadas. Mientras llega el concurso, desde la Peña se organizan esta serie de galas para, bueno, pues que puedan disfrutar todos los aficionados del arte flamenco de los espectáculos que llegan a la Peña. Luis Guerrero Mainato, de Arco de la Frontera, actuará este viernes 19 de enero a las 10:30 en la sede de la Peña Flamenca, acompañado de la guitarra oficial del concurso, Antonio Heredia. Con esa cita también nos vamos a quedar nosotros. Y agradeciendo a todos los directivos de la Peña Flamenca que nos han acompañado hoy, a su presidente, Manuel Román, también, bueno, pues a Miguel Carrasco, Todoro Leo, Salvador Blanco, Luis Domínguez Roja y Diego Ordóñez, su presencia hoy aquí en los estudios de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.